ay qué bonita, ay qué bonita, dicen que todas están locas. Ay qué bonita, las mamboletas que están locas por el mambo. Sus cuerpecitos son tan bonitos cuando están gozando el mambo. Conmigo están acabando. Yo les pregunto hasta cuándo llegaremos a la meta. Ellas locas por el mambo y yo por las mamboletas. Ellas locas por el mambo y yo por las mamboletas. Ay, qué bonitas, ay, qué bonitas. Dicen que todas están locas. Ay, qué bonita, las mamboletas conmigo están acabando. Pero qué buenas son, mamboleta. Nena, qué ricas son, mamboleta. Mamboleta, mamboleta, mamboleta. Pero qué ricas son, mamboleta. Qué linda, qué linda, qué buena. Mamboleta. Caballero, conmigo acaba. Mamboleta. Mira la mamboleta, mamboleta. Vaya niño. A ver qué te parece esto, niña. A ver, espera, dale un poquito de letra mambo a la niña mamboleta, ¿eh? Ay, cara de chancleta.